mi hogar. Tanto por hacer. Si los chicos acá no te dejan entrar, algo va a cambiar. Y no sé cómo, lágrimas inundando la ciudad. Duelen más que tus balas de metal. Ah, ah, sí, ya no me gusta. Ya no te van a matar. Voy a saltar. ¿Cuándo va a parar? Si tu idea de paz tiene palos y gas, tengo que sé como lágrimas inundaron la ciudad. Somos más que tus trajes de metal. Ah, ah, sí, ya no me